El corazón del ator. De Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué aprendes que esté loco? La enfermedad ha usado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y ni pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? ¡Atención! ¡Atención! Ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia.